Nadie me avisó que tú tienes el poder de detener el tiempo. Y esa medicina que me alivia todo en cuanto yo te siento. Qué linda conversación cuando nuestros labios juegan en silencio. La mejor manera de decir te amo es con nuestros besos. Besos que tocan por dentro, que se necesitan como el alimento, que llenan el alma y quitan el aliento, y que nos provocan el más dulce amor. Besos que en la madrugada llevan al deseo, porque tienen más. Besos que se quedan entre tú y yo. Besos que no había sentido. Besos que aceleran todos mis latidos. Besos que me das. Besos que te doy. Y nuevamente, los inquietos. Besos que aceleran todos mis latidos. Besos que me dan.